licenciado Higinio Madrigal Montaño. Licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Octavio. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien, aquí gracias por esta invitación y pues como dices, estamos recién llegados todavía. ¿Qué tiempo tienes acá en la responsabilidad? Mira, ya cumplimos un mes de estar en esta nueva aventura, nueva responsabilidad. Y bueno, hasta la fecha pues hemos obtenido resultados muy satisfactorios. Hemos hecho en base a los programas que se nos han establecido y bueno, también hemos estado monitoreando minuciosamente y verificando todos los precios y los servicios que ofrecen los proveedores. Una dependencia que no para, no puede parar. Así es, constantemente estamos que los operativos a los vehículos de gas, a los útiles escolares, verano, el día de madres, el día del padre, los operativos contra los gaseros, que realmente el consumidor reciba los kilos de aquilos que compra en sus cilindros de gas y que reciba por lo que paga, ¿no? Licenciado, creo que una, y bueno, vaya, no es creo que para nadie en un algo oculto, la que más recibe quejas sigue siendo Comisión Federal y Teléfonos de México. Hasta el momento, bueno, sigue siendo Comisión Federal, se adhiere una nueva que es DIPSA o Telefonía Celular. Es filial de Telmex, ¿no? Es, pues, de cierta manera. Telmex, afortunadamente, bueno, hemos estado trabajando, hay una reconciliación. Actualmente, gracias a Dios, tenemos ya el servicio de Procitel, llamada telefónica al 01800-468-8722, en el cual, bueno, cualquier consumidor puede hacer ya la cita telefónica y cuando tenga la cita, pues prácticamente están solucionando ya los problemas o las quejas. ¿Y qué hacer en este periodo de vacaciones en el que muchas de las gentes, o no, algunas, no dirían su totalidad, llegan a, con toda la esperanza e ilusión al hotel y dicen, ¿sabes qué? Pues no puedo respetar tu reservación por X causa, se sobrevendió el hotel, lo que fuera. Y eso se enfrentan comúnmente. Y esa gente viene de fuera y busca un apoyo, ¿en quién? En algo que es una institución federal que debe de encontrar de él el apoyo. ¿Qué hacer? Sí, mira, qué bueno que tocas ese punto. Una de las recomendaciones que hacemos en Profeco es, ahorita se aproxima el periodo de verano vacacional, muchos maestros y alumnos van a disfrutar de nuestras hermosas playas nayaritas. Yo la recomendación que hago es que si van a comprar algún paquete hotelero o van a disfrutar sus vacaciones, que lo hagan con las agencias debidamente establecidas aquí en nuestro estado. Que no se dejen llevar por una oferta telefónica de empresas, prácticamente la mayoría fraudulentas, pues que prácticamente dejan endeudadas a estas personas y sin el servicio. Entonces, hacer esa recomendación que verifiquen en las agencias debidamente establecidas si van a contratar algún un paseo, algún viaje o algún todo incluido, que lo verifiquen o bien acudan allá nosotros a Profeco para que pues alguna agencia quiere verificar si cumple con todos los requisitos o está legalmente constituida, pues acuda también a nosotros para disipar ese tipo de dudas, ¿no? Entonces no vayan a caer en las empresas fraudulentas que llegan por un día, te ofrecen el cielo, el mar y las estrellas, firmas vouchers, se van y después para localizarlas o hacer efectivo ese servicio que contrataste, pues prácticamente es imposible llevarlo a cabo. Es muy buena observación la que haces. Yo antes de salir de viaje puedo ir a la Profeco y decirle, oye, tengo yo aquí mi boleta de reservación y X, ¿puedes tú confirmar que lleva toda la, vaya, la seriedad de que voy a obtener mi reservación y no voy a tener ningún problema? ¿Lo puedo hacer antes? Efectivamente, inclusive si apenas estás haciendo un precontrato, un contrato para ese paquete especial o ese viaje que vas a tener, bueno, verificar que efectivamente esa agencia, bueno, tiene otras filiales, tiene otras sucursales, en el cual, bueno, está respaldada. Igual, pues que tengan un contrato, ¿no? La mayoría... Que no sean patito. Que no sean patito, porque el contrato es en el que te vas a hacer valer ese derecho como consumidor para que la empresa a la que le pagaste ese servicio, bueno, te pueda responder. Muchas veces nos dejamos llevar nada más por palabra no hacemos ninguna transacción, ningún presupuesto, y al final de cuentas, pues ahí vienen los errores que se pagan. En el supuesto, delegado, de que por cuestiones de falta de previsión del mismo hotel, incurriera en una falta, exista o no la agencia bien establecida, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hasta dónde a mí me pueden subsanar ese daño que ya se me ha ocasionado? Mira, de momento, bueno, afortunadamente, repito, tenemos el Procitel, el 01800 de Profeco, el cual, si en ese momento llega uno y previamente hizo el pago, el contrato, y resulta que al hacer uso de ese servicio, de ese goce que él contrató, llega y resulta pues que está ahí sobre cupo y no hay habitaciones vacías, puede hacer la queja inmediata a Procitel, y bueno, pues ya nosotros procederemos a darle respuesta y prontitud a su problema. Pues, ustedes detectan cuál el eslabón de la cadena tuvo la responsabilidad, porque pudo haber sido la agencia, o bien pudo haber sido el hotel, o un agente intermediario. O sea, tienen que localizar el punto donde se rompió la cadena de responsabilidades, y sobre él. Sí, la mayoría de las ocasiones pues son las propias agencias que promueven este tipo de viajes, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros entramos con la agencia. Si en el momento no se le restablece ese servicio, pues bueno, hay procedimientos dentro de la ley de esta persona, bueno, que puede ser bonificada, se le puede regresar su dinero, inclusive, bueno, a la empresa, pues puede ser sancionada, ¿no? Bien, para viajar, vamos a un corte, Giovanni. Vamos a un corte, delegado, y regresamos y seguimos platicando sobre estos asuntos del consumidor que son muy importantes. Corte, regresamos. El micrófono. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Se encuentra en esta mesa de trabajo el delegado de la Profeco, el licenciado Eugenio Madrigal Montaño. Ya hablamos de este asunto de las reservaciones a las que están, digo, por ser un evento próximo a la que va a salir la gente. Otro es el combustible para viajar, y luego hay que checar que la gasolinera dé litros. Sí, mira, invitar de igual manera a cada consumidor. Ya sabemos aproximadamente cuánto le cabe a nuestro tanque de gasolina. Si le ponemos 100 pesos, ya tenemos calculado hacia dónde llega. Hacer esa invitación, si realmente conocen que alguna gasolinera de las que están establecidas en nuestro estado, pues resulta que al echar 100 pesos ya no coincide con lo que él ya tenía calculado, pues bueno, hacer la denuncia a ese número 01800-468-8722. Estas denuncias afortunadamente ya las atienden directamente oficinas centrales, vienen las brigadas, se hacen los operativos que se han estado haciendo ahorita a lo largo y ancho del estado, vienen las brigadas de México y bueno, pues sí han encontrado por ahí algunas anomalías, y en otras pues salen contraproducentes, resulta que algunas de ellas pues dan más de lo permitido, ¿no? Entonces es algo irónico que se den más del litro. Sí. Entonces, aún así, bueno, no está dentro de los parámetros que establecen las normas oficiales, y bueno, se hacen las respectivas calibraciones. Pero sí invitar a todos los ciudadanos y consumidores que estén muy al pendiente, porque pues la gasolina, como sabemos, como el gas, bueno, tiene su pequeño incremento, y bueno, pues hay que exigir ahora sí lo que uno paga, ¿no? A veces llenan el tanque con determinada cantidad, no sé, por decir una cantidad, 500 pesos, y resulta que va a una gasolinera y lo tiene que llenar con 650 pesos. Es evidente y lógico que hay un robo, porque no es otra cosa más que un robo. Así es un robo igual, a veces lo consentimos los propios consumidores, porque no lo denunciamos. No denunciamos ese tipo de hechos, muchas veces porque pues no creen en las instituciones, o simplemente dice, pues, voy a meterme en trámites burocráticos y bla, bla, pero sí invitarlos, las denuncias son anónimas, al ser un 800, y ya nosotros mandaremos por ahí la brigada correspondiente. ¿Es burocrático seguir un procedimiento de esa manera? No, fíjate que es sencillo, cuando es denuncia, simplemente es levantar el teléfono y marcar ese teléfono gratuito que no nos cuesta ni un quinto de cualquier lugar público, y hacer la denuncia. El establecimiento o la gasolinera o en qué domicilio queda ese establecimiento, inmediatamente, o sea, es algo muy sencillo. De cualquier manera, supongo que la Profeco debe tener un grupo de verificadores que hacen su trabajo, ¿no? Para más o menos mantener el mercado de consumo en la norma, ¿no? Así es, son los verificadores, igual aprovechar y exhortar a todos los que de cierta manera manejan instrumentos de medición, básculas, longímetros. El plazo se venció hasta el día 31 de mayo. Actualmente, bueno, estamos mandando un exhorto a todos los proveedores, carniceros, fruteros, todas las cuestiones, tortillerías, abarroteros, que manejan básculas, kilos de kilo, que soliciten, que acudan ahorita a Profeco, que acudan a solicitar la calibración respectiva de su instrumento de medición, conforme lo marca la ley de metrología y normalización. ¿Para qué? Ya ahorita, si se hace una verificación, pues ya prácticamente incurren en sanciones. Entonces estamos invitando, mediante exhortos, que acudan, se acerquen, para evitar este tipo de molestia. ¿Cómo hacer? No sé, yo nunca he encontrado la fórmula para poder detectar, hablo de la telefonía celular, en la que mucha gente dice, no, pues a mí me sale siempre, compra un paquete o se sobregira, pero el sobregiro no es un proporcional, digamos, tolerable. A veces el sobregiro va 3-4 veces sobre el paquete inicialmente comprado. ¿Cómo medir? Inclusive algunos teléfonos traen medición de minutos. Y luego llega uno a reclamar y dice, no, es que utilizó roaming, utilizó esto. ¿Cómo hacerlo? O sea, técnicamente no está uno capacitado para eso. Yo creo que como consumidores tenemos que ir implementando entre los hijos, las amas de casa y todo, la cultura del consumo inteligente. Muchas veces nos dejamos llevar por alguna promoción, pero hay telefonías que te ofrecen los servicios mucho más económicos, mucho más baratos, pero a veces creemos que el traer una marca o cualquier tipo de teléfono nos da otro tipo de estatus. Yo creo invitarlos a que cuando hagan un contrato, verifiquen con las otras oportunidades que te hay de los proveedores, con las otras líneas telefónicas, que se cercioren bien, chequen esos contratos, los verifiquen, y bueno, que elijan el que más provecho le van a sacar y el que menos costo le va a redituar. Al igual, bueno, cuál es el aparato que más le favorece. A veces podemos comprar un aparato que la verdad pues no tiene la cobertura necesaria, pues para qué nos sirve, ¿no? Entonces, sí investigar o acudir también a la página de internet, los que puedan hacerlo, a la página www.profeco.gob.mx. Ahí tenemos un link o un icono que es quién es quién en los precios, en el cual, bueno, ahí establece comparaciones de empresas telefónicas en celular o de cable o X situación, para que ahí verifiquen y hagan ellos su comparativo y elijan el producto que mejor les va a beneficiar. Delegado, ¿qué hacer cuando a alguien le condicionan? Por decir algo, para ingresar a un antro, así lo dicen los chavos, ¿no? Te condicionan, ok, quieres una mesa, tienes que comprar una botella, tienes que esto, o X. Eso está prohibido, eso es anticonstitucional, eso. Totalmente, al arribo de esta nueva responsabilidad, hicimos ya dos operativos de tus derechos en el antro, más que nada en el sentido de difundir esos derechos que tenemos todos los chavos mayores de edad que acuden a estos centros recreativos, ¿no? Esos derechos, bueno, muchos los desconocían, el que no debe de haber discriminación al ingresar a un tipo de este establecimiento, el mentado cadenero, el que está tú sí, tú no debe de haber discriminación hacia los demás. Deben de exhibir los precios, ya sea en carta o que estén a la vista, deben exhibir el cover, porque hay algunos lugares que tienen más de un cover, entonces deben de tenerlos a la vista, en general para todo el público que ingrese. Igual nadie puede condicionarte a una mesa que para que puedas gozar de ese derecho, pues tengas que comprar un servicio de botella, o al igual estás sentado y estás disfrutando de esa mesa y te exijan un consumo mínimo. Exacto. Al igual, algo que nos ha llevado ya por costumbre más que nada, es la propina. La propina es voluntaria de cada persona, dependiendo cómo haya sido atendida, pues ya es la voluntad de la persona de dar esa propina, ese dinerito para... Pues, y cuando ya te viene en la cuenta, a veces te la mandas ya con la propina calculada por ellos. Así es, y algo que hemos dicho, bueno, ¿en qué lo fundamentan o en base a qué está haciendo ese cobro de propina. Por lo tanto, bueno, si están ejerciendo ese cobro de la propina, a veces dicen el 10 o el 15%, uh-huh. bueno, pues que lo fundamenten, pero no es algo obligatorio en sí. Si uno va a pagar esa factura en cualquier restaurante o X lugar, bueno, pues sabes qué, la propina quítamela, yo voy a darte lo que yo quiera. Uh-huh. Si me atendiste mal, lógico, no va a haber remuneración. Claro. Si me atendiste excelentemente bien, pues claro, ya es personal y es voluntad de ese consumidor. Yo puedo retener una copia de esa factura y traerla a Profeco y decirle, ¿sabes qué? Me obligaron a pagar esto. Así es, y se inicia un procedimiento. Se inicia un procedimiento en contra de ese establecimiento. Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, estamos tocando puntos casi casi de comunes, ¿no? Y vamos a un corte. Oye, pues se nos está yendo rápido el tiempo. Está bien, vamos a un corte, regresamos. De noticias del micrófono está con nosotros el delegado de la Profeco, el licenciado Ingenio Madrigal Montaño. Bueno, para cerrar un poco lo que es de vaya, lo más común, llega el tiempo de las inscripciones, ahora acaban de salir, pero habrán de llegar, y nos vamos en desbandada todos a querer comprar y a pagar a como sea, porque el niño tiene que entrar pasado mañana o mañana, y eso lo aprovechan algunos comerciantes. Así es, mira, el día 25 de junio iniciamos el operativo de verificación y vigilancia, regreso a clases y escuelas particulares 2008. Este programa concluye el 29 de agosto. Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos monitoreando, verificando, igual en la página de internet, o quien así lo desee acudir a las oficinas de Profeco, nosotros podemos darle un listado de quienes tienen los precios en materia de útiles escolares, libretas, crayolas, lápices, mochilas, calzado, de aquí de Nayarit. O sea, si alguien quiere saber dónde puede ahorrar, ahorita hay padres de familia que tienen 2, 3 hijos y pues sí resulta un gasto importante para los bolsillos de los padres de familia. Uh-huh. Entonces, estamos también haciendo esa invitación de que antes de comprar, verifiquen y compren donde realmente van a obtener descuentos reales. Otra de las recomendaciones que hacemos es que la mayoría de las personas, ya ahorita todo el mundo es usuario de servicios financieros, tarjetavientes, tarjetas de crédito, que verifiquen bien ese tipo de tarjeta, el costo anual total, porque muchas veces nos dejamos llevar por una oferta, pero resulta que a veces son los pagos fijos. Uh-huh. Y si un producto salió en 1,000 pesos, pues al final de cuentas al año venimos pagando 3,000 o 4,000 pesos. Uh-huh. Entonces, manifestarles que utilicen con conciencia estas tarjetas de crédito en este periodo que se viene, sobre todo porque no nada más es el inscripciones en escuelas particulares, kinder, preparatorias, sino también, bueno, pues es el gasto de los útiles escolares, y bueno, también pues algunos quieren salir de vacaciones, ¿no? Disfrutar este verano o meterlos algún curso a nuestros hijos, curso de veranos en escuelas particulares o especiales. ¿Las escuelas particulares están a la oferta y la demanda? ¿Tienen libertad para fijarse o la regula alguien? Bueno, las escuelas en cuestión de tarifas, pues la regula el organismo dedicado o encargado de ello, ¿no? Lo que es CEP o CEP, uh-huh. ¿no? lo que es el Estado. Pero uh-huh. nosotros regulamos en el sentido a esas escuelas particulares, bueno, que reúnan con todos los requisitos, que tengan un contrato de adhesión, que pidan recibos, que tengan a la vista también los paquetes escolares o paquetes de inscripción, porque muchas veces alguna escuela te puede decir que cobra al mes 500 pesos, pero al final de cuentas, pues ahí va implícitamente ya otros cobros por paquetes, por útiles, y al final de cuentas, pues nos sale contraproducente. En ese sentido, que constante bien la persona donde va a meter a sus hijos a estudiar, bueno, que esté primeramente regularizada esa, uh-huh. esa escuela, y que cumpla con todos los requisitos establecidos por Profeco en las escuelas particulares. Si yo me siento afectado por cualquiera de las situaciones que la vida cotidiana te da, yo inicio un procedimiento en contra para recuperar algo de lo que yo creo que fui afectado, recurro a Profeco. Supongo que en principio, y solamente lo supongo, que lo primero es conciliar las partes. Así es. Si no se da la conciliación, supongo, entonces vendrá el castigo para quien haya incurrido en esa falta. Así es. Pero yo, consumidor, ¿qué gano? Mira, el consumidor, en este sentido, siempre de que ese producto que él compró, que no se le respetó, que no se le entregó, que no se le respetó la garantía, la mayoría de los casos gana en el sentido, se le repone el producto. Uh-huh. Inclusive el mismo proveedor en ocasiones ha bonificado el tiempo que desgastó, o por un mes, dos meses más de servicio. Situaciones siempre es mediante la conciliación, pero cuando no hay manera de conciliar, bueno, pues se sigue un procedimiento administrativo sancionable para quien infringió, en este sentido, pues al proveedor. En este sentido, pues el proveedor, el consumidor muchas veces se molesta por las vueltas y las situaciones que a veces pues son propiciados por nosotros mismos, ¿no? El no exigir una factura, el no exigir una nota, el no exigir un documento en el cual nos haya dado esa garantía del producto que íbamos a obtener. Por eso, hacer la invitación cuando compren algún producto, vayan a algún taller, uh-huh, soliciten antes que nada un presupuesto, que quede el antecedente. ¿Por qué? Muchas veces llevamos un vehículo al taller y resulta que pues de palabra me dijo que eran 500 pesos de reparación y al final de cuentas pues salieron más detalles. Entonces, sí. Siempre hay que tener un papelito, como dice el papelito habla, siempre para tener los elementos suficientes y exigir al proveedor que bonifique, respete y entregue la mercancía que se compra. Procitel, me llama mucho la atención. Procitel, ¿qué nos ayuda como consumidores? Procitel, a ahorrar tiempo, hacer, te decía hace un momento, es programa de cita telefónica. Uh-huh. Tienes un problema, una queja, una garantía en cuestión de un producto o un servicio que contrataste. No quieres ir a hacer el trámite ordinario de ir, solicitar los datos que requieres, dar dos, tres vueltas para hacer esa queja ante Profeco contra un proveedor. Procitel nos facilita un sinfín de trámites en el cual tú haces dentro de tu agenda, de tu tiempo, bueno, y estableces qué día quieres ir a hacer, uh-huh, ese trámite. Siempre y cuando, bueno, ya no esté saturado, pero sí administras tu tiempo, vaya. El día que tú acudas a Profeco con esa cita anticipada, pues tú ya llegas con todos los elementos, los escritos, las facturas, las copias que requieres, y inmediatamente pues se inicia ya el procedimiento de queja. Te repito, ya hay algunos casos, la mayoría, en ese momento se le habla al proveedor, y ahí mismo se han solucionado ya los problemas. Estamos haciendo ya más expedito todo este trámite, ya no de ir vuelta, bueno, tras vuelta tras vuelta. Qué bueno. En el cual muchas veces el consumidor es el que se molesta, y muchas veces quien paga estas consecuencias pues es la propia institución. Y esa imagen se va traduciendo de boca en boca y dicen, no, pues la Profeco, y acaban diciendo, no sirve para nada. ¿Cómo? Y esa visión hay que cambiarla, ¿sí? Porque para algo fue creada. Bueno, vamos a nuestro otro corte y hacemos conclusiones. Corte. Bueno, vamos a continuar. Está con nosotros el delegado de la Profeco, el licenciado Higinio Madrigal Montaño. Conclusiones. Algo que me llama mucho la atención, estaba leyendo, porque la revista del consumidor, aunque usted no lo crea, tiene temas muy, muy importantes, ¿eh? Sobre todo este que me hace llegar el licenciado. De verdad, tiene cosas muy, muy interesantes. ¿Cómo comprar una casa a crédito? Y eso ya hablamos de dinero, cantidades importantes, patrimoniales que duelen. El patrimonio, sobre todo, a veces, el comprar una casa y no tener esos tips que te puede dar Profeco, casas que muchas veces les dan una repintadita, una rezanada, y resulta que ya vienen con vicios ocultos, bastante fuertes, y pues todo por no asesorarnos o por no acudir a estas instituciones que prácticamente pues están para eso, ¿no? Para servir a los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, yo lo dejaría a que hiciera usted conclusiones, invitar X, lo que usted quiera. Sí, mira, sobre todo decir que, bueno, Profeco, como te decía, no es solamente verificador, monitoreador de precios, sancionador. También tenemos un área de educación y divulgación que es la que se encarga de estar día a día acudiendo a las escuelas, kinder, primaria, enseñando el consumo inteligente a los niños. Yo creo que teniendo niños y jóvenes que sepan hacer los consumos inteligentes, a consumir de una manera consciente cuando desecha también un producto, una botella, un juguete, que no nada más es consumirlo, sino también hay que tener esa cultura de manera en el cual al planeta ya no se le siga haciendo tanto daño. Tenemos también dentro de esas organizaciones de comerciantes o de consumidores, perdón, agrupaciones en los cuales Profeco les enseña tecnologías. ¿Qué son las tecnologías? Les enseña cómo hacer embutidos, salchicha, chorizo, aquí estoy viendo jamón, platillos en la revista. Platillos inteligentes o platillos sabios, platillos muy económicos y muy saludables, ahorita que también estamos combatiendo en conjunto, yo creo que es una preocupación del gobierno de Felipe Calderón y del procurador de Profeco en la obesidad. ¿Qué vamos a hacer con la obesidad? Entonces también ahí nos toca a nosotros un granito de arena para enseñar a las familias a consumir platillos sabios, muy económicos y muy saludables. Te decía también respecto a las tecnologías, a las agrupaciones de consumidores, Profeco también les enseña a producir cloro fabuloso, jabón de pasta, pasta dental, aceites para masaje, un sinfín de tecnologías con las cuales, bueno, si lo hacemos de manera organizada, pues también vamos a ser generadores de trabajo, ¿no? De si dos, tres familias se organizan, pueden producir champú para vehículos, desodorantes, cuántos autoservicios de lavado no existen en nuestro estado. Entonces, también podemos ser unos pequeños comerciantes en ese sentido y Profeco, pues, te da la mano en ese tipo de actividades. Pues te agradezco mucho, delegado, que haya estado con nosotros esta tarde a hablar de estos temas que por comunes no dejan de ser importantes, algunos los vemos así, y que la Procuraduría sirva para lo que debe de servir, ¿no? Ayudar a los consumidores, para eso. A la defensa de los consumidores. Te agradezco mucho, licenciado Ingenio Madrigal Montaño, y suerte, tienes un mes. Así es. Ya te valoraremos en el próximo tiempo, sí lo vamos claro a hacer. Sí. Platicamos ahorita fuera del aire, y decía, ¿cómo la ves? Vamos a ver. Vamos a estarte mandando invitaciones por medio de Laurita para que nos haga el favor y darle seguimiento, ¿te parece? Gracias, claro que sí me parece y pues esperamos seguir visitándote aquí en tu programa. Gracias Ingenio. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos ya para el cierre de noticias rápidas e informarle a usted. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Bueno, la verdad que resulta interesante ver estos procedimientos que se siguen a favor del consumidor. Estaba aquí hojeando la revista del consumidor y de verdad que me sorprende en uno de sus artículos, ya lo platicaba en el último que me hizo el favor de dejarme el delegado, lo que tarda en degradarse un producto, y nos vamos a ir para atrás, me llamó la atención ahorita que tenemos la dieta, ya sabe cuál. Esa dieta, pues no podemos hablar de otra cosa, ¿verdad? Aceite para masajes. Bien, ¿ah? Oye, un buen masaje puede ser un buen principio, ¿verdad? Y hasta un buen final. Pescado con mango viene aquí. Uy, olvídate, antes de No, la verdad que está interesante. La basura en muy, muy interesante, cómo un envase de verdad tarda en degradarse. Ya llego a la hoja, pero ahí voy, aquí estoy. ¿Cuánto tarda la basura en biodegradarse? La verdad que llama mucho la atención. Mire, un desecho orgánico, eso lo estoy tomando de la revista El Consumidor, un desecho orgánico tarda de 3 a 4 semanas si no se mezcla con desechos inorgánicos. Ahí le va productos comunes que le decimos, ¡ay, cuánto puede ser! Nada. ¿Qué es esto? Ah, oye, cantinero. Ah, Profeco. ¿Pero por qué hay cantinero? Ah, habla de los derechos del consumidor. Es que... ¿Lo saques ahí? Giovanni, está bien. ¡Ey, momento! A mí me dio el delegado que dice, oye, cantinero, uno. no puedes seleccionar a la gente, eso es discriminación. Dos, no puedes darle mesa solo si compra una botella, eso es condicionamiento. Tres, los precios deben estar a la vista o en la carta. Cuatro, a veces ni ves nada, más entiendo. Tráetela, bueno. Cuatro, no puedes obligarlo a un consumo mínimo. Sí, pues nomás se aviente una chela para estar ahí echando el cotorreo, pues nomás una chela o una bebida, ¿verdad? Y cinco, no le puedes cobrar el servicio o exigirle propina. Esta es voluntaria. Bueno, son buenas intenciones, por lo menos. En el antro también tienes derechos, sácale la tarjeta al cantinero, cadenero, mesero, dueño, lo que sea, que no quiera respetar tus derechos y denuncia cualquier abuso al teléfono del consumidor. Ahí le va, cantadito, como había uno cantadito, ¿no? 018, bueno, ya cómo va la cancioncita. Bueno, Giovanni se levantó por ahí, va. 01-800-468-8722. Nos lo dejaron aquí. Oye, ¿qué dinero? Ah, bueno, estábamos en otra cosa que también es serio esto. Además, las bebidas adulteradas, sin duda preguntarle. Bueno, en otra ocasión le preguntaremos al flamante delegado de la Profeco. ¿Sabe cuánto cuesta, por ejemplo, Javier Rojo? Hay que poner el micro directo y el speaker. ¿Sabe cuánto cuesta en degradarse una colilla de cigarro? Échale tiempo, una colilla. Se le hace muchos... ¿Cuánto? Una colilla, rápido, porque se nos va el tiempo. En degradarse, sí, degradarse, en que ya no exista. O, bueno, aunque se transforma, la materia siempre se transforma. ¿4 años, 5 años? No, le echaste de más, 2 años. Bueno, mientras seguimos con este punto, está ya en la línea telefónica mi compañero y amigo Javier Rojo Bregoso. Ya sabes, Javier, estamos en a dieta de hablar de política, te lo digo antes para que lo evites, no política, a información general, y estamos al aire, estamos al aire. Hola, Octavio. Dime, estamos al aire. Así es, bueno, como tú lo mencionas, claro que estamos en cuarentena. Bueno, ya sabemos todos que ayer terminaron las campañas de todos los candidatos a los diversos cargos de elección popular que estarán disputándose este domingo en las urnas. Ok, vámonos a otra cosa. Habrá elecciones para elegir a los 20 presidentes municipales, 18 diputados locales, síndicos y regidores de 138 demarcaciones. Pero además quiero decirte, Luis Octavio de Tramparra, que este proceso electoral de este domingo se espera sea armonioso, competitivo y participativo principalmente, y por supuesto democrático en toda la expresión de la palabra. Están llegando cientos y tal vez miles de observadores de diversas partes del país que ya se encuentran aquí en esta capital nayarita y en otros lugares del estado para ser testigos de este proceso novedoso, como es el de este próximo domingo. Como todos sabemos, pues las campañas de los diversos candidatos fueron unas campañas muy cortas, un mes aproximadamente, y bueno, pues hay quienes dicen que no era posible que se conociera el perfil ni los proyectos de los abanderados. Sin embargo, bueno, pues ya esta ley estatal electoral entrará en vigor a partir de que iniciaron las campañas, de que se cerraron y pues culminará con las elecciones del próximo domingo, de este domingo en que todos los ciudadanos, los mayores de 18 años, estaremos acudiendo a las urnas que serán instaladas a todo el largo y ancho de la entidad. Okay. Y bueno, pues que gane el que obtenga mejor votos, por supuesto. Le apostamos a la armonía, a la transparencia, y por supuesto van a estar aquí los medios nacionales, periodistas de todo el país, de diversos medios, que estarán dando testimonio de este importante proceso del próximo domingo, que pues estaremos por supuesto muy atentos para mantenerlos informados a ustedes queridos radioescuchas, a quienes los saludamos. Ya lo sabes, Javier, va a ser la cobertura de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche el próximo domingo. ¿Vamos a estar al aire? Sí, señor, va a haber reportes todos los días. Desde ese horario, de las 11 de la mañana en adelante. Las 8 de la mañana, señor. Estamos haciendo enlaces de acuerdo a cómo vaya transcurriendo este proceso, Luis Octavio. Así es. Bueno, también en otras noticias, Luis Octavio, hay preocupación e incluso hay alarma allá en la zona sur de Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, porque pues toda la producción de mango, más de 2.500 hectáreas, se echaron a perder, se pudrieron por la cochinilla rosada. Es una plaga muy dañina que, según el diputado local, ingeniero Guadalupe Flores García, Bueno, pues se perdieron esas 2.500 hectáreas de mango, y allá la situación es grave para los campesinos, para los productores de esta fruta, que están demandando la intervención de las autoridades de Zagarpa de Ceder, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado, a efecto de que vayan y valoren los daños, pero no nada más eso, sino que vayan y pues declaren aquella zona siniestrada para que sean indemnizados los productores que resultaron con pérdidas totales, porque además de que no van a tener cosecha, pues van a quedar con la droga. Y bueno, pues nos decía el legislador local Lupillo Flores García, que están demandando una intervención inmediata del gobernador del estado, Ney González Sánchez, a efecto de que se apoye a aquellos productores, porque dijo que tanto Zagarpa como, pero principalmente Zagarpa, que los recursos que se habían dicho se aplicarían en el combate a las plagas, en este caso de la cochinilla rosada, fue una falacia, una vil mentira, porque no hubo nada de recursos y aquello está infectado con estas plagas que dieron al traste con la producción de mango y con la economía de las familias allá en el sur de Nayarit, en el municipio de Bahía de Valdez. Esa es la información, es Octavio Vélez Amparo, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Javier, estaremos en comunicación. Claro, suerte. Bien, bueno, pues estamos hablando de la videodegradación de algunos productos, y creo que, oye, una colilla de cigarro, dos años en terminar su proceso, y dice, solo si es expuesta a los rayos del sol, si cae en el agua, su biodegradación es más rápida, pero igual de contaminante. ¿Cuánto crees que tarda en biodegradarse un chicle? Que lo agarramos tan común, ya, regularmente lo ponemos aquí abajo de la mesa, a veces los tiras, ¿no? ¿Cuánto crees? No, ahí te quedaste corto. 5 años tarda un chicle en biodegradarse. ¿Una lata de refresco? 10 años, para irnos rápido. Un envase Tetra Brick. 30 años, compañero. 30 años. Imagínate, ¿eh? Una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico. De las que te entregan ahí en cualquier tienda. Y que termina en la basura. 2 años. Ponle exageradamente los años que se te ocurran. Exageradamente. 40. Exagera más. Multiplícalo por 2. Agrégale 30. 150 años. Una bolsa de plástico para biodegradarse tarda 150. Estoy sacándolo de la revista El Consumidor para que no digan, este cuate está más loco que una cabra. Tengo un poco de eso, pero en las cosas de trabajo trato de ser serio. Esta bolsa, esto es una revista del consumidor que me acaban de entregar y me llamó mucho la atención, ¿no? 150 años. A pesar de que están hechas de polietileno de baja densidad, la naturaleza entabla una frenética lucha contra ellas, pero como puede verse por doquier, la naturaleza con frecuencia pierde esta batalla. Unos tenis, 200 años en degradarse totalmente. Una botella de plástico, de 100 a 1000 años. Digo, son, no creo que mientan, ¿no? Un vaso de unicel, 1000 años. Una botella de vidrio, 4000 años. Ahí se los dejo. Está interesante, muy interesante. Bueno, por lo menos ya quedamos en el compromiso de, si lo puede, cómprelo, de verdad, la revista El Consumidor trae muy buenos detalles. A mí ya por lo menos me prometieron una mensual, ¿va? Vamos a ir un corte, regresamos. De 1200 agentes de la Policía Estatal, 180 agentes del Ministerio Público y peritos, 223 secretarios y personal de confianza. Todo esto para que se lleve una jornada electoral en completa calma. De nada sirve la violencia, de nada, absolutamente nada. Podemos exigir nuestros derechos e exigirlos, como deben decir, siguiendo el procedimiento legal que corresponda. Por lo pronto, ahora, el señor procurador, don Héctor Manuel Béjar Fonseca, él dice que está garantizada la paz y tranquilidad en este próximo domingo, día de las elecciones. Por cierto, vamos a iniciar, lo decía hace rato con mi compañero Javier Ojo Fregoso, estaremos a transmitir desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la noche, en las que ya tengamos más o menos quizás alguna tendencia de la votación. Probablemente tengamos las encuestadoras estén ya dando a conocer algunos resultados de la tendencia de la votación y a quién puede favorecer. Lo valoraremos en su justo momento y conforme a lo establece la ley, actuaremos en consecuencia. Sin embargo, como medios de comunicación tenemos la obligación de acatar primero la ley y luego de informar a todo nuestro auditorio. Bueno, ahí está. Se lo digo desde ahora, va a haber ley seca. Va a haber ley seca. Sabadito ya no hay nada de chupe, olvídese, se lo digo de una buena vez, aquellos, sí, para que no, sí, no digo que tengan que, porque a veces exageran y van y compran en exceso, no, lo que se trata es que el sábado y domingo esté la gente sobria, tranquila, serena, meditando, pensando, no se la pasa de todo el día, no, sino sin embargo que tome la decisión el día de, el día de, así le vamos a llamar ese día, justamente es el título de nuestro cobertura, el día de las elecciones 2008. ¿Se acuerdan de aquel famoso? Bueno, después les explicaré por qué le pusimos el día de, el día de. Bueno, en Nayarit, sobre todo en Tepic, ya se ha dado a conocer, sobre todo en Tepic, este sábado y domingo va a haber ley seca con motivo de las elecciones de diputados locales, presidentes municipales y regidores. ¿Están ustedes enterados? No más, ¿verdad? Bueno, pues sí, vasito de agua, muy bien, eso es benéfico, es muy benéfico. La verdad que sí, Nayarit está cada vez más llegando los visitadores electorales que estarán aquí y observadores en más de 870 y tantos, si no mal recuerdo, han empezado a arribar a nuestra ciudad capital. Una de las elecciones más vigiladas serán estas, a decir de el propio Sergio López Zúñiga, el licenciado Sergio López Zúñiga, quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral. Bueno, hombre, Sergio, vamos un corte, regresamos. Bueno, pues sí, la verdad, ayer fue una tormenta sabrosa la de la tarde y duró buen rato, sí, buen rato. Ya debemos empezar a acostumbrarnos a que empiezan a llegar este tipo de tormentas, y son tormentas las que se van presentando, ¿no? Poco a poco en este periodo en el que las lluvias estarán a la orden del día. Bueno, pues nada más tomar precauciones, cuidar a nuestros pequeños y adultos mayores para que estos cambios bruscos de temperatura no les afecte en su salud. Bueno, pues hay un movimiento por parte de 8 organizaciones de periodistas en la que dieron a conocer un manifiesto que está dirigido al Ejecutivo con copia para el Procurador. Lo dio a conocer Lenin Salvador Guardado Negrete, presidente de APROCOM, que viene siendo la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit. Las organizaciones representativas del periodismo nayarita dice: elevamos ante usted nuestra más enérgica condena a la agresión física de que fue objeto nuestro compañero Luis Pablo Guardado Negrete, subdirector del periódico Noticias de Bahía de Banderas, ocurrido el pasado 21 de junio en las oficinas de ese medio informativo y cuyo expediente en 217/08 se encuentra radicado en el juzgado penal de Bucerías, Nayarit, así como también en la averiguación previa 423/08 iniciada por la delegación de la PGR en Nayarit. A decir de ese texto que leyó Lenin Guardado, dice: esta cobarde acción representa un flagrante atentado a la libertad de expresión, dado que se derivó del ejercicio propio de su profesión. Por lo antes expuesto, respetuosamente demandamos una averiguación a fondo de los hechos, que se aplique todo el peso de la ley al autor intelectual y a los autores materiales. Reconocemos el trabajo de investigación que hasta el momento ha realizado la Procuraduría General de Justicia y la Policía Estatal Investigadora. Esperamos resultados a la brevedad posible. 2. Que no se permita bajo ninguna circunstancia que impere la impunidad, porque ello desacredita y vulnera a las instituciones y se violenta el Estado de Derecho que rige el orden legal y pacífico de la sociedad. Que el gobierno, entendido como el conjunto de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, otorgue las garantías necesarias para el ejercicio y defensa de la libertad de expresión establecidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Nayarit. 4. Recordamos la Declaración Internacional de Principios sobre la Libertad de Expresión, que en su punto número 9 indica: el asesinato, el secuestro, la intimidación y la amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada del daño. Lo firman las 8 agrupaciones periodísticas que existen en Nayarit en esta conferencia de prensa. Nos unimos a ella. Gracias, nos vamos. Le agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención, esperando contar con la misma mañana en punto a eso de la 1 de la tarde. Estaremos aquí. Oigan, ¿saben qué? Háganse un favor. Sean felices. Sea a pesar de todo, a pesar de todo. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre. Buenas tardes.